Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya los saludo nuevamente. Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la Piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. Oye, ¿en dónde estás? En mi casa, pero parece que hay fiesta porque parece está aquí todo el aeropuerto, mundo. Chica, parece el aeropuerto. Soy ahí, a ver, pasajeros del avión con destino a Hawái. Es lo que tiene estar convaleciente. Que de convaleciente tengo el nombre nada más. Oye, pon un poquito de orden hasta que ya, decide ya, tu ya hermana. Ya las voy a callar. ¿Y está. No tienes ahí un habitáculo cerrado? Sí, ya está. Ajá, relájate. Eso. Oye, ¿qué tal la semana pasada? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Muy bien, la semana pasada no pude hacer el programa porque empecé ya con el tratamiento, como lo había comentado. Ahora sí. Y me tuvieron en Tenerife toda la semana. Pero muy bien, la verdad es que empecé ya con la quimio la semana pasada, el viernes me la pusieron y estoy estupenda. ¿Me escuchas, Alejandro? Perfectamente, y ahora sí ya en silencio. Acabo de hacer. Oye, antes de comenzar este programa, porque hay que recordar que a partir de hoy, para ponerle más sabrosura, bueno, no. Digo, para yo voy a intervenir musicalmente hablando con alguna selección, pero tenía una reflexión que hacer y quiero compartir contigo. A ver, échamela. Tú que eres un especialista en seleccionar música para tu programa. Cuando uno se planta frente al ordenador para bajarse la música, ¿qué piensas en poner? ¿La música que te gusta a ti o la que crees que le va a gustar a la gente que nos escucha? Hombre, un poco de todo. De la que me gusta, de las que me piden, de la que creo que la gente le va a escuchar. ¿Por qué? Pues porque yo tenía ese dilema, pongo la música que me gusta a mí o la que creo que le va a escuchar, le va a gustar ya, a la gente. Ya te estás justificando las canciones horrorosas que trajiste. No, al final me decidí por lo que me gusta a mí. Ah, pues muy bien. O sea que hoy nos toca cumbia, ¿no? Un poco de sabrosura. Hoy nos toca sabrosito. Sí. Así es que arrancamos. Bueno, esto primero no es vamos competición, a poner las complacencias, para que la gente ¿no? no vaya a empezar a decir que le gusta más mi música que la tuya, que eso ya quedó ampliamente demostrado. Eso nos olvidamos en esta ocasión. Así es que vamos poniendo una y una. Empezamos, dices, con las complacencias. Con la rata, ¿esta quién te la pidió? Esa la pidió Educado Paz para ti. Ah, mira, qué bonito detalle. Que te quiere mucho. Ya veo. Además, con esta la demuestra, bien demostrada. Ah, sí. Bueno. Pues, oye, de la paca, que yo tengo que complacer a mis radioescuchas, o sea que no es nada personal, ya. Pero escúchala bien. Suena medio feo eso, Escucha bien la canción. Porque... Ya la sé, chica, ya la escuché muchas veces. ¿Qué quieres que me...? Ay, Dios, me lo voy a aprender la letra y me lo voy a cantar todas las noches. Bueno, Educado Paz, te mando un abrazo muy fuerte y aquí está Paquita la del barrio con la de Rata de Dos Patas. Dedicada a mí. Dedicada para Alejandro. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, a estás oyendo, inútil? Llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oye, Martí, yo no sé qué es peor. ¿Qué? Si esta dedicatoria o tengo en el Facebook un amigo que me hizo un montaje y me puso ahí de Santa Claus. Yo no sé qué es peor. Oye, ¿por qué te quiere tanto? ¿No me has visto? Cuéntanos ahora que nadie nos escucha. Yo no sé. ¿Te metes mucho con él o qué? No, nada. ¿Entonces? Así es la gente de ingrata. Ingrata, no me digas que me quiere. Bueno, vamos con otra completa. Oye, hoy tenemos poquito tiempo porque empezamos a tarde de tu programa. Que por cierto lo vamos a repetir los viernes. Te mando los viernes a las 10 de la noche, horario estelar. Horario triple estelar. A. Donde están solo las estrellas como tú. Ay, solita, solita. Vamos con tu dedicatoria. Que encontraste la canción, sí, esta. Mija. Sí, sí, sí. Esta nos la pidió María Elena Costa, Guardianes del Amor. La canción se llama... Ay, se me fue el nombre. Decórame el corazón. Decórame el corazón, que es el éxito más reciente. Y bueno, para ti, María Elena, espero que te guste. ¿Tú eres muy de los Guardianes del Amor, Martis? La verdad es ¿tú que eres no tú una enamorada del amor? Estoy enamorada del amor, de la vida, de mi novio, de mis hijos. Oye, ¿te cuento una intimidad? Sí. ¿No nos oye tu marido? No. ¿Sabes que hay un fuerte rumor en toda la sociedad palmera que creen que entre tú y yo hay algo? ¿Qué dices? Hombre, por una parte se entiende, todos los programas dices que me deseas, pues como no. Pero mucha gente que me pregunta del programa me dice, oye, entre Marta y tú y ahí como que hay algo. Tenemos feeling. no solo feeling, sino otra cosa. Ya nos cacharon, ¿ves? Alejandro. Pues tú también, bueno, para andar ahí de... Tu secreto, ¿eh? Hombre, no te culparía. Sería normal. Es lo que toca, ¿no? No serías la única. Pero bueno, lo comprendería. Lo malo es que yo me niego a compartirte con tantas. Ese es el problema. Pues fíjate, para que midas mucho tus palabras, Chiqui, que toda la gente cree que tú y yo ahí hay algo. Porque me dan mucho sus oídos, porque a mí me da igual lo que piensen o lo que digan. Qué va. Bueno. Oye, siempre tú y yo, lo nuestro, solo tú y yo. Puro musical, puramente musical. Siempre lo sabremos, solamente tú y yo. Oye. Qué rico. Oye, chiquistriqui. Pues también para estas. Bueno, ¿qué empezamos? ¿Con tus canciones o con las mías? Con la mía, ¿no? Porque empezamos muy flojo y necesitamos levantar el vuelo. Y si seguimos con lo tuyo. Que Toño nos pidió otra canción. Ay, Dios mío. Me falta una última complacencia. Dímelo, pero ¿cuál? ¿La de la qué bonita es la vida? Qué bonita la vida. Pidió una canción que yo escogiera, una canción para mí. Ay, la escogí. Ah. Pues claro. Ay, qué. Yo escogí la canción. No mames, ni tu mamá. Sí, ya llegó mi mami. Llegó ayer mi mami. ¿Qué tal? ¿Ya conocía La Palma? Sí, ya había estado aquí hace un par de años. Y llegó ayer, estamos. ¿Por qué crees que hay tanto alboroto ahí, afuera? Dándole fuerte al cotilleo. Están dándole durísimo a la sin hueso. ¿La sin hueso? ¿Esa cuál es? La lengua no tiene hueso. ¿No habías oído nunca esa expresión? No, te recuerdo que no vivimos, no procedemos del mismo barrio. No, afortunadamente no vengo de Tepito, donde vienes tú. ¿Tú y cuál te dedicaste? ¿Qué bonita es esta vida? ¿No? Sí. Mira qué bonita es esta canción. A ver. Muchas gracias, Toño. Que tengas un muy buen día. Vamos, ya después yo compongo toda la cosa. Vamos, ¿y quién la canta? La canta. ¿Aquí dice Soledad? Sí, Soledad Pastori. ¿Y esa es mexicana? No, pero la canción sí. Y como me gustó la melodía. Ya, con eso suficiente para nacionalizarla. Que tenía Soledad Pastoruti, pues dije, con esta. Ok. ¿Tienes algún problema? Ninguno, vamos. Con razón dicen que si hay algo entre nosotros. Arreglamos rápido nuestras diferencias. Eso. Vamos. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Traguito de café, sentir cuando el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña como un beso del ayer. Sé prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Con mi gente es bonita hasta la muerte, con canciones y alegría. Un placer, Lele. La voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que esta vida, y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría. La vida, y aunque a pesares. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría. Está bonito, bueno, el final ahí bastante, bueno, está bonita, Martis. Estaba chula la canción. Nunca, ¿no?, la había escuchado. ¿De dónde es esta mortuari o sortori? Pastoruti. Pastoruti, es ¿dónde es? Es argentina. Ah. Es argentina. Está bonita, chula. Está bonita la canción. Gracias. Tú te la dedicaste. Ah, la canción. Sí, bueno, empezamos. Gracias también. Bueno, oye, una cosa. ¿Qué? Tú eres una gran profesional de esto, ¿no? Y tú traes información y todo. Yo soy amateur. Así que yo no traigo información. Yo voy a ponerte la música y yo no te puedo hablar mucho de los grupos ni de los cantantes. Ya estás justificándote, ¿sí?, de la cagada que tú sabes. No, tú sabes algo del Gran Silencio, porque yo no. Bueno, el sí que es un grupo. Gran Silencio. Nunca lo he escuchado. Uf, ¿no ves? Me digas. De Tepito, de ahí saliste. Total. Esta fue tema de una película que no me acuerdo cómo se llama la película. La de Lucerito, ¿no? No, chica, esto es más reciente. Bueno, la canción se llama Duerme soñando. ¿La escuchamos? Échatela. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. ¿Qué te pareció, Martis? Bien, yo esta canción ya la conocía. Salió en una película. No me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál. Amores Perros, puede no, ser. No. De la época, más o menos. No sé, pero esta canción yo la bailé en las discotecas. ¿Sí? Fíjate, ¿qué dices? Sí, no estuvo mal. ¿Y esto mal, cómo se baila, chica? ¿Eh? ¿Esto cómo se baila? Pues moviendo el esqueleto y ya está. Moviendo el pandero. Eso como quieras, así en plan. En plan solemne. ¿Eh? En plan solemne. Sí. De todo. Oye, me llamaron las chicas de Cupalma que le dedicamos una canción chula, dicen. De Cupalma, vale, vale. Mira que saben algo de términos mexicanos, porque esto acá de chula y chulería no va bien, pero allá chula es guapa, ¿no? Claro. En los pueblos a las guapas se les dice chulas. Chula. Yo aquí sí, acostumbro yo chula mucho de bonita. En el Facebook a mis amigas les acostumbro decir mucho chuli. ¿Sí? Sí. Ay, Alejandro. ¿No soy encantador? ¿Eh? ¿No soy encantador? Oh. Bueno, vamos con la tuya y ya después veo cuál le dedico a las chicas de Cupalma. ¿Cuál vas a poner? ¿La de Rigo o...? La que sigue, la 4, el carrito. El carrito de con los cadetes. Esto ya es de tu inspiración, ¿no? Digo, ya canciones tuyas, ¿no? Ya se acabaron esta las complacencias. Me la pidió una amiga. Ah, por cierto, pues... quiero mandarle saludos también a Char y a Justo y darles un montón de besos y muchas gracias porque se han convertido en mis ángeles de la guarda. ¿Qué son tus médicos? Casi. Son unos enfermeros del hospital y han estado al súper pendiente de mí. ¿De aquí o de ella? De aquí. Ah. Y son más que eso mis mejores amigos y son muy buenos amigos y los quiero muchísimo. ¿Y Justo si es muy justo o es injusto? ¿Justo es injusto o Justo? Justo y Chari. Justo trabaja en el hospital de día. Pero quizás es un hombre justo, digo. Se llama Justo. No, tú ya de justo pero tienes lo que yo de flaca. Yo soy injusto. No sé, tendríamos que hablarlo con aquella, sí, con ella. Ah, bueno. ¿Y ellos te pidieron esta o tú se las dedicas de tu...? No, ni se las dedico ni me la pidieron. ¿Entonces? Simplemente me acordé de ellos y les quiero mandar saludos. Ah, bueno. Mira. Ay, Dios mío, este... Alejandro... A ver si hacemos un guión mejor estructurado, chiquis. ¿Para qué? Sí, ¿pa qué? La improvisación es lo nuestro. Bueno, vamos con música, que tenemos un montón de temas y nos échatela. Quedan 20 minutos de tu programa. Échatela. Preséntala. Claro, y me quitas 20 minutos. Pues o... es que aquellos son muy parlanchines y... bueno, porque vamos. Se trata de Milina y de Tomasín, ¿sí? Exacto. ¿No? Exacto. Bueno. A ver, carrito, los cadetes de Linares. El carrito con vamos los allá. Cadetes de Linares. Échatela. Que chingue a su madre. Oye, chiquito, ¿qué es? ¿Esta grosería? Déjala. Ay, Dios mío. Luego tienes que explicar todo esto. Y tu madre está aquí. Mira, no te. Yo pensé que te ibas a detener y que va. La chela un carrito. Voy a... se fuera. Su derrota lamentar. Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar que chingue a su madre. Qué bello, qué bello mensaje. Este, a ver, está bueno. Alejandro. Además de lépera eterna, dura 4 minutos, chica. Oye, escúchame. Escúchame, ya porque te sale el, te digo que te sale el pueblo a ti. Tú sabes que en México el que chingue a su madre no es tan agresivo como lo malinterpretan aquí. No. Como se aquí no saben de eso. ¿Eh? Aquí no saben de esa palabra. De chingar a su madre, sí. Bueno, rap. ¿Sí? Sí. No. Y es tan fuerte como en México coger y a la madre que no sé cuánto. Bueno, cambiemos de tema, ¿te parece? Pero bueno, vamos con este tema que le voy a dedicar fue una canción que me pidieron que pusiera desde la semana pasada y la tenía que poner. Además está muy buena. Buenísimo. Es el significado que le quieras dar, tampoco está tan lepera. Bueno, vamos con esta dedicatoria de las chicas de Cupalma, en especial a Paloma, un viejo amor. Que quedó en el olvido porque ya ni me habla ni nada, ni se acuerda de mí. Pero le dedicamos esta canción. ¿Y te acuerdas de ella? Yo no, pero debe de ser de allá para acá, no de aquí para allá. Ya después se dará respuesta, pero si no hay estímulo. Pues no, tú eres el hombre, eres el que tienes que abordar. ¿Abordar? Pues que ni que fuera autobús o guagua. Bueno, dedicado para chicas de Cupalma. ¿Tú te acuerdas de esta? Ahora entiendo más cosas. ¿Más cosas de qué? De mi pasado. De por qué tienes que anunciarte en el periódico y todo. Oye, tú no me digas que no conoces Tristes Recuerdos. Hombre, por supuesto. Y Antonio clásico. Aguilar, ¿te suena? El tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. Aunque a veces estaba a punto de irte a buscar. El tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Y yo como te recuerdo en mis ojos desvelos. a Dios que vuelvas. Si vieras, yo como te recuerdo, será porque te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Hey, Martis. ¿Qué onda? Ya me estoy arrepintiendo. Si mejor les dedico otra. Otra más romántica, porque esta como que no. Sí, porque si no, esas pulgas no van a brincar en tu petate. Bueno, chicas de Cupalma, borren de su memoria esto y les voy a dedicar otra canción. Pero vamos, antes con... Es que esta está medio... Porque qué va a pensar la gente. Ay. A Paloma ni la conozco, nunca se llegó a consumar aquello. Oye, pon a María Isabel, que te estás metiendo en un berenjenal. Vale. Pon a Rigo y esta ya sabes para quién va. Pues sí. Oye, ¿sabes que tenemos fans en Estados Unidos? Por ¿ah, cierto, sí? En Chicago. Gringas. Jesucito, te mando un abrazo muy grande y gracias por escucharnos. Y nada, me pidió también el Arrigo. No me digas. Sí. Y fíjate que en la página, en el blog, hubo un chico, Juan Isaías Méndez, que me pidió una canción. La estoy buscando, ¿eh? No se me ha olvidado. Lo quiero comentar para que lo sepa que... O sea que sí funciona tu blog. Claro. ¿Tú, aparte de entrar tú, entra más gente? ¿Eh? Aparte de que entres tú, entra más gente. Sí, ya nada más estamos mi mamá, mi novio, mi hermana y yo. Y Jesús, ahora está Jesucito. Qué bonita comunidad. Oye, te mando un saludo a José Ángel. Dice que un buen programa, un abrazo para los dos y que un quiero. Igualmente, José Ángel, espero que sigas mejor de tu resfriado. ¿Y tú cómo sigues de tu oído, Alejandro? Me quedé medio, ya mucho mejor, pero todavía no al 100%. Y pero no ya escucho mejor que no, que los de Jalisco. No, vamos, chica. Pero vamos, sí, con Rigo. Pues si tú eres de Tepito. Pero adoptivo de Jalisco. Donde se dan los machos, ¿no? Unos con otros. Sí, unos vamos con otros. Con Rigo Tobar. Échatela. Y luego vamos con la dedicatoria. Y esta canción se grabó el día 14 de febrero, día del amor y la amistad. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calientando. Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calientando. Chiribiribin, poropopo. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y pónmelo. Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calentando. Tiribiribin, poropopón. Tiribiribin, poropopón. Tiribiribin, poropopón. Tiribiribin, poropopón. La luna fue caminando sobre las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando sobre las olas del mar, tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calentando. Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calentando. Chiribiribin, poropopón. Chiribiribin, poropopón. Chiribiribin, poropopón. Chiribiribin, poropopón. Vente, Chabela, nos vamos a Oaxaca y de ahí a Campeche. nos pasamos a Yucatán y Mérida, y si se puede hasta Guatemala y de ahí para arriba. ¡Ay! La luna fue caminando sobre las olas del mar, y al cielo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando sobre las olas del mar, y al cielo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa que alguien tanto. Coge tu sombrero y pónmelo. Ahí está el bueno de Rigo. Rigo es amor. Rigo es amor. Y hablando de amor, nos vamos con esta. ¿Y encontraste otra para reivindicarte con sí, las chicas de Cupalma? Esta de Mijares, para amarnos más. ¿Por qué te da risa? ¿Por qué te ríes, chica? Porque te metes en camisa de once varas. Oh, ¿tú qué sabes del amor? ¿Y qué sé del amor si nunca he cenado pollo en Navidad, ¿no? Bueno, lo escuchamos. Échatela. Está medio cursi, pero mejor que la otra, ¿no? No, es muy bonita. Está bonita, ¿te gusta? Bueno, bonita. A ver si les gusta a las chicas de Cupalma. Bueno, eso es lo importante, que le guste a ella. Juntos, la inmensidad, un mundo, nuestra casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más hasta que te mire, hasta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. La eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos, para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Con esta quedó mejor, ¿no? Mejor, sí. Romántica y hasta medio guarrilla, ¿no? Eso de nuestros cuerpos húmedos y tibios, ¿no? Más sugerente, ¿no? Ay, pues sí. Bueno. Que nos despedimos ya, ¿no? Nos despedimos, sí, ¿no? Digo yo. Y yo también. Que habrá que ir a hacer alguillo, ¿o qué? Pues sí, a hacer la comida. ¿Me debes 20 minutos? Te los pago la próxima. Oye, te mando un beso muy fuerte y nada, que ya, siga ya. La mata dando. Eso. Hasta la próxima, si es que no te coges otras vacaciones. No, no, el lunes estoy aquí, si no sucede nada raro, el lunes nos vemos. Bueno, en la comodidad de la casa, como bien se hacen los programas. Sí, sí, ¿no? Sí, no, el lunes seguro, hoy iba a ir, pero al final se me complicó todo, pero... La agenda igual. Complicada, ya sabes. ¿Eh? La agenda y los compromisos, ¿no? Ya sabes. A ver si te traes a tu madre. Sí, sí, vamos. ¿Se queda hasta la Navidad? Vamos a ir tu suegra, tu novia, tu... Solo falta mi hija. ¿Mi quién? Mi novio. Ah. Y vamos a ir todos para allá, pero... Solo falta que me des hijos. Bueno, no tú, sino... Pues es que dices que tengo suegra, mujer, solo me faltan hijos. Tú, pues cuando quieras. No. Eso, que nos vemos el próximo lunes. Despídela. ¿A quién presentas ahora para despedirnos? Pues di que no, a Pedro Infante. Eso. Di que no. Bueno. Que sean felices. Cuídate. Igual, bye. Que no, si te preguntan si olvidaste ese amor que un día naciera entre los dos. Y que no has dejado de quererme. Y que no has dejado de adorarme. Que nadie puede separarnos, que en los dos hay una misma comunión. Y que tú no puedes olvidarme. Y que no, si te preguntan, di que no. Que no, si te preguntan si olvidaste ese amor que un día naciera entre los dos. Y que no has dejado de quererme. Y que no has dejado de adorarme. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.